Regresamos a este especial dedicado a la magnífica Olivia Newton-John. En 1983, Olivia volvió a trabajar con John Travolta en la película Two of Kind, que tuvo menos repercusión que Grease, y del soundtrack de esta película escuchemos Twist of Fate. Without the love you bring, love is what we found. 1984, Olivia se casó con Matt Latanzi, con quien tuvo una hija llamada Chloe Rose Latanzi, pero se divorciaron en 1995. En 1992 le diagnosticaron un cáncer por primera vez y se sometió a una mastectomía y a una quimioterapia. En 2005, su pareja Patrick McDermott desapareció misteriosamente durante un viaje de pesca. Para 2008, se casó con John Estherling, un empresario dedicado al comercio de plantas medicinales. Para 2017, le volvieron a detectar cáncer y se trató con terapias naturales y convencionales. Escuchemos Shaking You. En 2019 anunció que su cáncer se había extendido a los huesos y que estaba en la etapa 4. Olivia falleció el 8 de agosto de 2022 en su casa de Santa Bárbara, rodeada de sus seres queridos. When you can't find your direction and your heart won't guide you home, let go and let God. When your dreams are broken in the dust and you've lost the will to trust, let go and let God. Let the sun van a escuchar Let Go, Let God. Olivia Newton-John fue una artista versátil y exitosa que vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. Ganó 4 premios Grammy, un Emmy y varios premios de la industria musical. También fue una activista comprometida con el medio ambiente, los derechos de los animales y la salud. creó su propia fundación para la investigación del cáncer y abrió un centro de bienestar e investigación del cáncer en Melbourne. Escuchemos Xanadu. El carisma de Olivia Newton-John fue increíble. Con una trayectoria que abarcó más de 4 décadas, sigue siendo una artista encantadora a pesar de haber fallecido. Y sobre todo es adorada por seguidoras de todo el mundo. Y para finalizar este especial dedicado a ella, escuchemos You Are The One That I Want. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. especiales musicales.